¡Qué maravilla! ¡Qué embelesamiento! ¡Qué actitud vital! El otro día lo encontraron en un agujero en mitad del campo y estaba simplemente reposando. Allí permaneció 3 días sin probar bocado alguno. Bueno, ya le conocéis, es Fray Juan Ignacio de la Cuesta, quien nos invita a conocer los lugares de poder de su predilección. Y en esta ocasión, atención amigos, porque vamos, no vamos muy lejos de Madrid, a unos 80 kilómetros se encuentra la población de Cenicientos. Ya sabéis, en aquella épica reconquista donde nos batimos el cobre con los musulmanes durante 780 años, pues en una ocasión el rey solicitó ayuda y dijo, en aquel pueblo, creo que de nombre San Esteban, de algo, en aquel pueblo serán capaces de reunir 100 lanzas, y dijeron los de aquel pueblo, no 100, sino cientos. Y de ahí viene el nombre de Cenicientos. Bueno, pues en Cenicientos estamos para acercarnos a uno de esos monumentos, un templete de origen romano, siglo II, siglo III, llamado la Piedra Escrita. Pues allí encontraron a Fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¿Qué haría allí? ¿Acaso adorando a la diosa Diana? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Pues bien. Que me han dicho que te han dado un hábito nuevo. Sí, bueno, es que el otro ya tenía hasta garrapatas. Es verdad. Y una cosa es ser, ¿verdad?, frugal, humilde, y otra cosa ya es ir con el hábito, pues de aquella manera, con agujeritos por todos los sitios. Raído de la polilla. Bueno, ¿qué historia más bonita la de Cenicientos, verdad? Pues es una historia muy, muy, muy, muy impactante, porque es un pueblo muy poco conocido, está en los límites justos de Madrid, lindando ya con la provincia de Ávila, en concreto el Valle del Tietar. Y se le conoce fundamentalmente por sus vinos. Es una zona vitivinícola importante y los vinos de Cenicientos, aunque son un poquito duros, contundentes, sí. Contundentes para el paladar y tal, sí. Pero a mí personalmente me gustan mucho. Sí. La verdad, y luego, que además es una región pues muy llena de formaciones graníticas, muy sugerentes, bosques. La verdad es que es un lugar bastante interesante. Bueno, Cenicientos efectivamente está en la zona, está en el triángulo este Ávila-Toledo, ¿verdad, Madrid? Ávila-Toledo-Madrid, justamente, porque un poquito más abajo ya está el Morox, y por encima pues tenemos Sotillo de la Drada, en fin, o sea, que está justo en ese lugar donde se confluyen las tres provincias. En la actualidad la población no alcanza, todavía no alcanza los 2.000 habitantes, pero sí que tiene una larga y riquísima historia que arranca ya en tiempos originales, ¿no?, en tiempos muy, muy antiguos. Pues sí, efectivamente, porque fue una zona donde, bueno, en principio, como en tantos sitios, tenemos que decir que sus primeros habitantes conocidos, desde los que tenemos documentación, eran celtas, eran los bretones. Uh-huh. Esta era posiblemente la zona más sureña en la que estuvieron. Uh-huh. Y de aquí los siguientes que se asentaron fueron romanos. Sí. Y los romanos hicieron una ocupación de toda esta región bastante importante, porque rápidamente absorbieron a todas las poblaciones y las incorporaron a sus propios temas. Que los romanos ya libaban vino aquí. Efectivamente. Además, es curioso porque este lugar al que vamos a ir, la Peña Escrita, está en medio de una finca donde hay viñedos. Uh-huh. Y además se puede ver a dos personajes. Es posiblemente una hora dedicada a Diana, y uno de los personajes efectivamente lleva una copa donde parece que se va a efectuar una libación sagrada. Sí. Aquí a la mínima le daban al buen vino. Pero sí quiero hacer una advertencia con respecto a Peña Escrita. Está dentro de una finca particular y además es un lugar muy, muy, muy, muy sensible. Lo digo por lo siguiente. Todos aquellos montes bajos que hay en los alrededores de Peña Escrita, incluso otras zonas, otras formaciones rocosas interesantes que hay por allí, porque no solamente tenemos Peña Escrita, sino que tenemos varias tumbas medievales y, en fin, y algunos lugares muy, muy, muy curiosos, como por ejemplo una especie de menires, una zona con que hay una especie de menires verdaderamente impactantes, incluso otra donde se pueden ver cruces blancas que, por alguna razón, y no sé exactamente por qué, los habitantes del pueblo las pintan pues de manera frecuente. Es una zona de cría fundamentalmente de perdiz. De perdiz. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, sí. Por todas las partes, sí. Por debajo de los árboles hay comederos donde las perdices pues les echan sus piensos y ahí se crían. Hay miles de perdices allí. Uh-huh. Entonces es una zona muy sensible que visitarla hay que pensarlo un poquito. Y si acaso al final decide uno hacerlo, tiene que ir en silencio absoluto, y procurar no influir prácticamente nada en el ambiente. O sea, no se puede llegar allí con un cassette. Ni se puede ir de... Ni pegando voces, ni pisando. Haciendo turismo, 7-8 ahí pegando voces y hablando, incluso teniendo conversaciones. Hay que ser mucho muy respetuoso. Muy respetuoso, sí. Y procurar no alterar para nada la paz que hay en aquellos lugares, porque de eso depende la cría de la perdiz. Bueno, pues es una zona perdicera, como bien decía Juan Ignacio Cuesta. Hay que ir con absoluto respeto. Además hay una zona de fincas privadas, de sí, dinero. Sí, es una finca privada, sí. Pero claro, tenemos aquí uno de los escasos vestigios romanos que hay en la Comunidad de Madrid. Uno de los pocos monumentos que hay en la Comunidad de Madrid. Hombre, no es muy rica la Comunidad de Madrid en vestigios, porque claro, tenemos fundamentalmente calzadas. Claro. Y algunos restos de alguna, por ejemplo, de una fonda, pensión, no sabemos exactamente y tal, en la sí, zona del Boalo. Sí. Y algunas cositas por ahí perdidas, algunas aras epigrafiadas dedicadas a Marte, la zona del Escorial, en fin. Poca cosa. Cercedilla, pero hay poca cosa. Pero aquí tenemos un lugar sagrado. Mm. O sea, este es un lugar genuinamente sagrado, porque evidentemente es algo dedicado a Diana. Sí, yo recuerdo, o sea, durante años se viene debatiendo si realmente es romano o ya más bien visigodo, pero no, yo diría que es romano. No, creo que es totalmente romano. Romano, sí. Lo único que la inscripción que tenía y que podría aclarar mucho las cosas, esa inscripción ha sido machacada de alguna manera, posiblemente por alguno de los dueños de la finca y tal, para que la gente no fuera. Bueno, no sé exactamente qué pensaba, qué estaba haciendo, ¿no? Pero digamos que es un pequeño templo del siglo II o siglo III dedicado a Diana, ¿no? Sí, es muy posible. Eso es lo que piensa Alicia Cantó, por ejemplo, y algunos otros. Y por ahí parece que va la cosa. Además, no podemos olvidar que al estar en una zona de influencia betona, ahí hubo pues posiblemente más de un rifirrafe, más de alguna pelea, hasta que la cosa, digamos, se fue decantando hacia el mundo romano. De hecho, se encuentran por allí, por el bosque, algunas trazas, como por ejemplo una rueda de molino, que no está terminada, está empezada en la roca, pero y que es de factura netamente romana, o sea que yo no pienso que esto pueda ser visigodo de ninguna manera. Por allí anduvieron los romanos, por allí degustaron el buen yantar y también el exquisito o contundente, cada uno que se apunta a lo que quiera, vino de la zona. Y bueno, pues con este templete dedicado a Diana, pues tenemos un buen motivo para acercarnos a Cenicientos, pero como bien decía Juan Ignacio, con absoluto respeto y devoción. Hay que ser muy respetuoso y hay que entender que esos lugares no son nuestros para nada, sino que cuando vamos allí vamos de invitados y los invitados tienen que estar calladitos. Pues hemos dado a conocer este templo dedicado a Diana, allá en Cenicientos, en la frontera con Ávila, y también una oportunidad estupenda para visitar este pueblo, ¿eh? Cenicientos es un pueblo magnífico, sin duda. Sí, que tiene mucha historia. No deja indiferente. Tiene un núcleo urbano muy muy interesante con iglesias muy añejas. Con pueblos interesantes alrededor, como Cadaso de los Vidrios o Almorox. Sí, señor. Bueno, pues venga, vamos a dedicar algo a la diosa Diana, venga. A ver. Bueno, hoy, según venía yo precisamente de por aquellos lares, llevaba puesto la pasión según San Mateo del amigo Bach. Eso es lo que llevas tú en el coche hoy. Sí, suelo llevar ese tipo de cosas. O sea, los demás vamos con lo de siempre, ¿eh? Que si los billís, que si tal, y tú pones a la pasión según San Mateo de... Bueno, pues venía ahí... De Johann Sebastian Bach. Las cosas que iba escuchando, uno de los temas que yo canto mucho, que es el área número 40 y tal, que, bueno, la parte de tenor y tal, bueno, pues vamos a tener aquí. Como tos. A ver. Como tos, Dios la haces bruter, como un tirano urfot, leseme en mis laifes juder, Magnífico, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Yo que venía esta noche cantando Love Me Do de los Beatles a propósito de los 45 años, hace 45 años que salió el primer disco de los Beatles, ese disco que grabaron en 10 horas tan solo y que fue la sensación. Y aquí viene Fray Juan Ignacio, que no viene en coche, porque él, claro, como bien sabéis, se desplaza en una acémila. Sí. Él va en su acémila con un casetillo y escuchando a Bach. A Bach, ¿eh? Esa es la diferencia, amigos. Estoy hundido ahora mismo. Venga. Venga. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. Adiós.